Entonces, al ayudarse a tener una mejor vida aprendiendo una nueva manera y compartiendo este concepto con otros, uno puede crear una enorme oportunidad de negocios en un área que llama la distribución intelectual. Esto resulta ser el modelo de ventas directas. Por favor, explíquenos. En 1990 escribí un libro titulado Unlimited Wealth, o Riqueza Ilimitada. En ese tiempo yo no tenía idea lo que eran las ventas directas. De hecho, había oído los nombres de estas compañías y siempre me preguntaba, ¿qué es lo que venden? ¿Qué es lo que hacen? No conocía a nadie en ventas directas. Pero en Unlimited Wealth escribí sobre cómo se creaba la riqueza básicamente mediante gente que distribuía productos en vez de gente que los hacía. En 1990, si comprabas un producto de $100 en la tienda, 85%, o sea, $85 del producto era empleado en distribución y $15 era el costo completo de la mano de obra. Esa fue la gran diferencia desde los años 60. Cuando yo estaba chico y en la escuela en los años 60, comprabas algo al precio minorista. El 50% era el costo de la mano de obra y el 50% era el costo de distribución. Por eso, que en los años 90, la gente que se hizo muy rica era gente que encontró maneras de distribuir productos en vez de fabricarlos. Si puedes mejorar un 20% la forma de distribuir cosas y la distribución es el 85%, o sea, $85 de un precio de $100, puedes ahorrar $17, o sea, el 20%. Pero si encuentras una mejor manera de fabricar productos, cuando el costo de manufactura es solo 15%, solo podrías ganar el 3%, o sea, el 20% del costo de manufactura de $15. O sea, que ves cómo la fortuna se desplazó de los años 60 a los 90 para la gente que fabricaba cosas a la gente que las distribuía. En 1961, Sam Walton dejó su tienda. El negocio de minorista había sido una de las profesiones de negocios más antiguas de la historia y salió a buscar maneras de distribuir sus bienes comerciales a las áreas rurales estadounidenses. 30 años después, la compañía no solo era la tienda más grande de la nación, sino que él se convirtió en la persona más acaudalada del mundo. La razón por la que pudo hacerlo es que si miras un producto en los años 90 o lo miras hoy, como el 85% del precio minorista del producto representa el costo de distribución y solo el 15% de manufactura. O un hombre como Fred Smith, quien en 1976 empezó Federal Express, una aerolínea que rehusó transportar gente. Solo transportaba pequeños paquetes, sobres y cajas, y se convirtió en un éxito multimillonario de la noche a la mañana. O Ross Perot, conocido por su negocio de computación EDS, donde ganó $4,500 millones muy rápido, pero su negocio de computación no fabrica programas de software ni de hardware. EDS distribuye el hardware y el software de otras personas a los consumidores que lo necesitan. Entonces, las grandes fortunas de los 90, yo diría, será acumulada por gente que distribuye productos. Ahí es donde me enteré de la industria de ventas directas. Dijeron, ¿tú escribes sobre la distribución? Eso encaja en nuestro modelo. Yo llamo a este negocio la distribución física. La distribución física de un producto al consumidor, exactamente lo que hace Walmart. O sea que la gente que me escuche podría pensar, ¡ay, wow! ¡Distribución! ¿Voy a iniciarme como Walmart? No tan rápido. La oportunidad de la que he estado escribiendo por 2 décadas en distribución física y toda esa gente que hizo fortuna en la distribución física vino y se fue. Walmart hace un buen trabajo trayendo un buen producto desde China hasta hacerlo llegar a cada vecindario en los Estados Unidos. La oportunidad en distribución todavía existe hoy, pero no es la distribución física, es la distribución intelectual. Enseñar a la gente sobre nuevos productos y servicios que ya sea no sabía que existían o no sabían que los podían costear. Las grandes fortunas se hacen ahora con la distribución intelectual y continuarán haciéndose por lo menos durante la siguiente década o dos. Es un interesante cambio de paradigma. Hoy, la mayor parte del dinero en un producto está en aquel que te enseña intelectualmente que el producto existe o está ahora a tu alcance, no en quién fabrica el producto y no en quién los distribuye físicamente a tu puerta.